El Departamento de Grabaciones y Publicaciones de la CMC presentan al apóstol Norman Parrish con un tema que edificará su vida. Aleluya. En esta noche yo quiero que hablemos acerca del ejército de Dios. Porque, hermanos amados, cada uno de nosotros, si somos cristianos, hemos sido llamados a formar parte de este ejército. Dios nos quiere enlistar, Dios nos quiere reclutar en su ejército. Dios quiere que nosotros, en forma voluntaria, nos ofrezcamos para ser guerreros, para ser soldados, para ser paladines en el ejército de Dios. Y esta noche que va a ser necesario, hermanos, que estudiemos algunas de las cualificaciones, algunas de las virtudes que Dios está buscando en aquellos que van a formar parte de su ejército. Yo vengo del Canadá. En el Canadá hay una policía muy famosa en el mundo entero, la Policía Montada del Canadá. Y ellos tienen unas exigencias tremendas para los hombres y aún las mujeres que quieren formar parte de ese cuerpo policial famoso en el mundo entero. Tienen que ser personas con cierto estudio, tienen que ser personas con cierta estatura, tienen que ser personas que cumplan los requisitos que son sumamente estrictos para formar parte de esa policía. Pues también, hermanos amados, el ejército de Dios no lo puede conformar cualquiera. Dios no va a introducir a su ejército personas que en vez de ser de bendición sean de maldición, que en vez de ser de ayuda sean de estorbo. La Biblia es bien clara, es bien precisa cuando habla del ejército de Dios. Y vamos a leer aquí en Joel capítulo 2 y vamos a descubrir algunas de las condiciones que Dios espera que nosotros reunamos para tener el privilegio y tener el derecho de formar parte de su ejército. Leamos Joel 2:1 en adelante. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él. Será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos. Pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán la muralla. Y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Y ahora capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de Sición, porque cercano está el día de Jehová en el valle de Sición. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Hemos leído, hermanos, un pasaje bastante extenso acerca del ejército de Dios, el ejército que Dios está levantando en la tierra hoy en día. Hombres y mujeres de todas las naciones, hombres y mujeres de todas las denominaciones, están siendo invitadas por el Espíritu Santo a formar parte de este ejército. El Espíritu Santo se está movilizando por toda la tierra, buscando hombres y mujeres cuyo corazón sea recto para con Dios, para que puedan formar parte de un ejército que va a destruir el reino de Satanás y que va a establecer con Jesucristo el reino de Dios aquí en la tierra. El versículo 1 dice: tocad trompeta en Sion, pregonad en mi santo monte, porque viene el día de Jehová. El día de Jehová, hermanos amados, es un periodo de la historia, de la iglesia, de la humanidad, que se avecina. Mucho se oye hablar hoy de la gran tribulación, pero poco se oye hablar hoy del día grande, terrible, el día grande, espantoso de Jehová de los ejércitos. Este día es el día de la ira de Dios, es el día de la indignación de Dios sobre Satanás y sobre sus seguidores, tanto humanos como demoníacos. Aquí en el capítulo 1 del mismo libro de Joel, en el versículo 15 dice: ¡ay del día! Este es un quejido, este es un lamento. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como ¿qué? Como destrucción del todo o por el todopoderoso. ¿Cuál va a ser la característica principal de este día? Que se acerca destrucción, destrucción. Si ustedes han leído el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 2 dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, a este día se está refiriendo, el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos, el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción, destrucción de repente. Dios está decidido, hermanos amados, a terminar con la rebeldía que existe en la tierra y en la creación. Él está decidido a usar todos los recursos que Él tiene a su alcance para obligar al diablo y al hombre a sujetarse a su soberana y divina voluntad. Por eso, hermanos amados, viene un día, y la Biblia aquí lo describe como un día de tinieblas y de oscuridad, como un día de nube y de sombra, un día en el cual los moradores de la tierra van a temblar de terror, de espanto, de pánico, cuando Jehová de los ejércitos se levante para imponer su autoridad en la tierra. Dios está preparando un ejército, y la palabra de Dios dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2, tocad trompeta. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el uso bíblico de la trompeta? Sí, es para llamar al orden, es para llamar a la asamblea, es para llamar a los soldados para que se presenten perentoriamente al lugar donde deben estar para recibir sus armas y salir inmediatamente al campo de la batalla. Allá en 1 Corintios capítulo 14, dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? ¿Cuál es el propósito de la trompeta? Anunciar de que hay una batalla, que la batalla está por comenzar. Y hoy, hermanos amados, a través del el Espíritu Santo, a través de los dones de palabra, Dios está tocando trompeta en Sion. La trompeta ya está sonando. Dios está llamando a su pueblo a la guerra. Nos está llamando a que nos armemos, nos está llamando a que nos adiestremos. ¿Cuál es el propósito de este seminario? ¿Solamente echar uno fuera, unos pocos demonios? ¡No! ¿Cuál es el propósito de la Escuela de Liberación, que se celebró el año pasado en noviembre y que se volverá a celebrar este próximo mes de noviembre? ¿Cuál es? Solo enseñar a la gente a echar unos demonitos de algunas personas que están afectadas o trastornadas por espíritus inmundos, no, hermanos. El propósito de un seminario de esta naturaleza, de una escuela de esta naturaleza, es preparar a los hermanos en Cristo Jesús para que se constituyan en verdaderos soldados de la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Dios no lo trajo a usted de cerca o lo trajo de lejos, solo para que usted se venga a entretener aquí en este lugar. Dios no lo trajo para satisfacer alguna curiosidad que usted tenga acerca del mundo espiritual. Dios lo trajo aquí para prepararlo. Amén, hermanos. Aquí en el capítulo 2 de Joel y en el versículo 5 al final dice: pueblo aparejado. La palabra aparejado, ¿qué significa? Preparado, entrenado. Un pueblo que está listo para la batalla. Yo le voy a decir, conociendo el pueblo de Dios en todo el continente y más allá de los mares, Yo he visto iglesias de casi todas las denominaciones, he tenido el privilegio que pocos predicadores han tenido hoy, de predicar en todas las iglesias existentes, pentecostales y no pentecostales. Y una cosa que he descubierto es que la mayoría de las iglesias cristianas no saben nada, no entienden nada de la guerra espiritual y por lo tanto no están preparadas para la batalla. Pero Dios va a hacer una obra nueva, una obra rápida en medio de su pueblo. Dios está sacudiendo a su pueblo, Dios está conmoviendo a su pueblo, porque Dios está llamando al pueblo a que empuñemos las armas de nuestra milicia poderosas en Dios para salir al campo de batalla. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? En Jeremías 4:19 dice: voz de trompeta, pregón de guerra. Eso es lo que está sonando en la tierra, hermanos. Aún aquí en Joel, en el versículo 14 del capítulo 1, dice: pregonad. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: pregonad, pregonad ayuno, llamad al pueblo de Dios a la oración, al ayuno, para prepararse espiritualmente para la gran batalla, la batalla final que se acerca, hermanos amados. No podemos seguir indolentes, no podemos seguir indiferentes, no podemos continuar con esa actitud pasiva que nosotros hemos tenido como cristianos. Hay muchos cristianos aún aquí congregados esta noche que se conforman con prestarle al Señor el servicio mínimo, con asistir a algún culto, con dar alguna ofrenda, con decir de vez en cuando que son cristianos, ya creen que han cumplido su deber. Y esa es una mentira, esa es una falsedad que el diablo ha difundido entre el pueblo de Dios. Dios está llamando a su pueblo a una entrega total. Dios está llamando a su pueblo a un compromiso, que dejemos de ser cristianos de segunda, tercera, cuarta categoría y nos volvamos hombres y mujeres enteramente consagrados a la tarea que Dios nos ha impuesto de salir por todo el mundo a establecer su reino y anunciar su reino. ¿Cuántos glorifican al Señor? La Escritura dice aquí, hermanos amados, que el ejército que Dios está preparando, según el versículo 4, su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Yo les aconsejaría, hermanos, de que ustedes lean lo que dice el libro de Job, capítulo 39, acerca del caballo de guerra. En el versículo 22 dice que Dios le ha dado al caballo su fortaleza. En el versículo 24 dice que ese caballo de guerra, sale al encuentro de las armas. En el versículo 28 dice que este caballo desde lejos huele la batalla. Esas son las características que Dios quiere implantar en el corazón de sus hijos. No personas que cuando empieza la batalla se van a esconder, se van a encerrar. Miren, hermanos, un verdadero soldado de Jesucristo no espera que alguien le diga: mire, vaya, ministrele a esa persona. Al ver que la persona está manifestando demonios, corre a intervenir, corre a auxiliar a esa persona. Y una de las cosas que me ha producido tristeza, si se quiere decir, en estos días es ver pastores, obreros, que deberían estar envueltos en la batalla, que se paran ahí o se sientan ahí sin moverse cuando los demonios están agitando en medio de nosotros. Este ministerio de liberación, hermanos amados, no es solamente para el hermano Roberto Ávila, no es solamente para el hermano Norman Parrish, no es solamente para dos, tres tontos por ahí que se empeñan en enfrentar al diablo y vencerlo, no. Esta es responsabilidad de todos ustedes sin excepción, hermanos. Todos. Y ya es tiempo de que despierten y comprendan que ustedes tienen que envolverse en la batalla. Ustedes deben salir al encuentro de las armas. No deben esperar que Dios los lleve de la oreja o Dios los lleve del cuello y los obligue a envolverse en la batalla. Yo he visto a varios hermanos aquí en el grupo de consejeros que están allí solo esperando, observando, listos para intervenir. Cuando hay numerosos casos, los consejeros no se dan abasto. Y qué lindo es ver que pastores o hermanos de los fieles de las iglesias están dispuestos a dedicarse a luchar por las almas que están oprimidas por espíritus malos. Aquí hay personas que no tienen excusa para no ser soldado de Jesucristo, porque han oído este mensaje un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y todavía mantienen esa actitud de pasividad, que es a todas luces reprobable, hermanos. Dios está reclutando un ejército. Y yo le voy a decir, hermanos, es un honor que Dios nos llame a formar parte de ese ejército. Y no debemos ser renuentes, no debemos echarnos paso atrás, no debemos tratar de evitar a toda costa, como algunos, de formar parte del ejército de Dios. Allá en Guatemala, hermanos, la costumbre ha sido que cuando el ejército quiere tener un nuevo grupo de soldados, van a un pueblo indígena, lo rodean, cierran las vías de acceso y empiezan a buscar a todos los jóvenes de más o menos de los 16 años hasta los 30 años de edad, les echan mano y se los llevan en camiones al ejército y a la fuerza los obligan a entrenarse para la guerra. Dios no quiere usar esas medidas, hermanas, aunque quizás las va a tener que usar con algunos de ustedes. Dios quiere que nosotros, por convicción propia, lo hagamos, que nosotros nos ofrezcamos, que nosotros nos ofrendemos a Dios para que Él nos pueda usar como soldados en esta gran guerra final que ya se ha iniciado, pero que se va a acrecentar. La lucha contra el diablo, hermanos amados, no va a terminar rápidamente. Se va a intensificar en los próximos días. Estamos a la finalización de un milenio y estamos por comenzar otro milenio, hermanos amados. Y entre los políticos y entre los ecónomos hay un aire de expectación. Muchos de ellos están alarmados acerca de los eventos que se aproximan. No sé si ustedes han oído hablar del fenómeno del A2K, el año 2000. ¿Qué es eso? Pueden haber ciertos trastornos en el mundo de la electrónica, en el mundo de la computación, que pueden paralizar al mundo entero para fines de este año y principios del año entrante. Hay graves problemas en el sistema de computación que regula la generación y distribución de la luz eléctrica. México, que podría quedar como otras naciones en tinieblas el 31 de diciembre de 1999. Los sistemas de navegación aérea pueden ser paralizados. Los sistemas de distribución de agua potable pueden quedar paralizados. Hermanos amados, el 31 de diciembre de este año puede que empiece a escasear los alimentos. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución de la comida de un estado a otro, de una ciudad a otra, puede quedar paralizado por la falta de combustibles. ¿No saben ustedes que hoy el mundo entero depende de la electrónica, del funcionamiento de computadoras, que son las que determinan a qué lugar y en qué forma se van a distribuir los combustibles, que son los que hacen que operen los autobuses y que operen los camiones que distribuyen los alimentos por toda la nación? Y sin embargo, el pueblo de Dios indiferentón. Las revistas, los periódicos de hoy están diciendo que nos debemos nosotros preparar para lo que se avecina. La recomendación es que por lo menos tengamos un mes o dos meses de alimentos guardados en nuestra casa. Porque no sabemos, hermanos amados, si la situación se llegue a deteriorar de tal manera que no haya ni siquiera agua para beber y comida para comer. Es que, hermanos, los días que vienen van a ser días críticos para la humanidad, en sentido moral, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido religioso. Y Dios tiene que prepararnos para que seamos valientes soldados, fieles soldados de Jesucristo, que no nos vamos a dejar vencer por nada ni nadie de lo que pudiera ocurrir. No solo al final de este año y al final de este siglo y al final de este milenio, sino en los años venideros que anteceden a la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren formar parte del ejército de Dios? Qué fácil es decir amén, si solo comprendieran cuál es el precio. Es que la Biblia dice que cuando un hombre va a salir a la batalla, primero se sienta y estudia cuáles son sus recursos, si él tiene los medios, si él tiene las armas, si él tiene los efectivos necesarios para ir a enfrentar al enemigo que viene de camino. Y dice, si no tiene los recursos necesarios, mejor va a transar, mejor va a tratar de hacer un arreglo con el enemigo, de firmar una tregua o de firmar un acta de rendición antes de que el enemigo ataque, antes de que el enemigo destruya, antes de que el enemigo conquiste. Pero hermanos, nosotros como parte del ejército de Dios no vamos a poder transar con el enemigo. Con este enemigo, con Satanás, que es implacable y cruel, nosotros no podemos entrar en componendas. No podemos transar. Por eso, hermanos, todavía cuando hay tiempo y oportunidad, nos debemos preparar. Y esa preparación solo la podemos recibir de Dios a través del Espíritu Santo. Dice en el Salmo 144:1 y otros salmos que Dios es el que nos enseña nuestras manos ¿a qué? A la batalla. Nosotros nos tenemos que poner bajo la autoridad de Dios para que Él nos enseñe a luchar, para que Él ponga en nuestras manos las armas, esas armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No son carnales, son espirituales, pero son las armas más poderosas que el cristiano debe aprender a esgrimir, debe aprender a usar con habilidad para enfrentar al diablo, para maniatar al diablo y para destruir al diablo en estos tiempos finales. Veamos cuáles son las cualidades, veamos cuáles son los requisitos que Dios exige de nosotros si vamos a ser sus soldados en estos tiempos finales. Joel 2:2, un pueblo grande y fuerte. Cualidad número uno, tenemos que ser fuertes, pero no fuertes en nosotros mismos, sino fuertes en Dios. La Biblia dice que el espíritu está siempre presto, pero la carne ¿es qué? Débil, es enferma. Nosotros en nuestra naturaleza humana somos débiles, y por eso es que tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Cómo? En Efesios 3:16 dice, corroborados, fortalecidos con potencia en el hombre interior, en el hombre nuevo, en el espíritu regenerado y recreado por Dios. En nuestro espíritu tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Corroborados con potencia en el hombre interior. Es un requisito al cual nos tenemos que someter. Nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu para ser buenos soldados de Jesucristo. Tenemos que ser revestidos. Tenemos que ser ungidos. Y yo veo a tantos cristianos hoy que están indiferentes al mensaje de la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos que me han dicho, así como estoy, estoy bien. Yo estoy mejor que fulano, que sutano, que mengano. ¿Y para qué quiero más? Pero yo le voy a decir, hermanos amados, sin la investidura del Espíritu Santo vamos a caer abatidos ante el enemigo. No vamos a ser vencedores, sino vencidos. Vamos a ser las próximas víctimas de Satanás. Porque lo único que nos puede equipar y que nos puede adiestrar para enfrentar a Satanás es ¿quién? El Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. El Espíritu Santo. En el libro de Salmos, David, que era un guerrero, dijo en el capítulo 138, versículo 3, esforzásteme con fortaleza en mi alma. Dios es el que nos fortalece. Dios en su palabra habla del espíritu de fortaleza. Es el espíritu de Dios más común, o sea, el que es mencionado con más frecuencia en la Biblia, el espíritu de fortaleza. Y ese espíritu operó en Cristo y tiene que operar en nosotros también, hermanos amados, si queremos ser fieles soldados de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura en el Salmo 68:28, Dios ha ordenado tu fuerza. La fuerza no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios habla acerca de su experiencia cuando fue llevado al tercer cielo y cuando dio visiones a cosas indescriptibles que él no tenía palabras suficientes para narrar. Y él dice que el Señor le envió, le permitió un aguijón en la carne para mantenerlo quebrantado, mantenerlo humillado, y él oró, él clamó tres veces, y el Señor le dijo, no, bástate ¿qué? Bástate mi gracia, porque en la flaqueza mi potencia es perfeccionada. Cuando somos débiles es cuando más poderosos somos. cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando sabemos, hermanos, que nosotros no tenemos en nosotros mismos las fuerzas necesarias para enfrentar y vencer a Satanás, entonces vamos a recibir de Dios espíritu de fortaleza que nos va a preparar para la lucha contra Satanás. Allí en Isaías 28, 5 y 6 dice: en aquel día Jehová será por espíritu de fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Dios quiere poner en nosotros espíritu de fortaleza, hermanos, para que podamos tornar la batalla hasta las mismas puertas del infierno, para que podamos arremeter contra las puertas del infierno y destruirlas y derrumbarlas de una vez para siempre. ¿Cuántos alaban su nombre? La segunda característica, la segunda cualidad de los que serán soldados de Jesucristo en estos tiempos finales, lo encontramos, hermanos amados, aquí mismo en Joel capítulo 2, versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. ¿Cuál es la segunda cualidad? Tenemos que ser valientes. Eso quiere decir, hermanos amados, que tenemos que vencer y expulsar de nuestras vidas el espíritu de temor. En el temor hay pena, en el temor hay dolor, el temor nos debilita, el temor nos paraliza. Muchos de nosotros por miedo no tuvimos ni siquiera el intento y mucho menos el valor necesario para enfrentar los demonios que estaban manifestándose en estas últimas noches en algunas de las personas aquí presentes. Nos hacíamos para atrás, ¿no? Teníamos miedo de que el endemoniado nos mordiera o nos pateara. No, los soldados en el ejército de Dios tienen que ser valientes. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 12 en adelante, donde habla de los resultados del derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, dice que ellos con denuedo, con valor, con confianza, anunciaban el Evangelio del Reino de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, hermanos amados. Dejar la cobardía, dejar el miedo, y armarnos de valor para servir a Dios en estos tiempos finales. En el libro de Isaías, el capítulo 13 y el versículo 3, donde también se describe al ejército de Dios, dice: llamé a mis valientes para mi ira. En Zacarías, capítulo 10, versículo 5, dice: serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles. ¿Cuántas veces Dios dice en su palabra, sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón? ¿Cuántas veces Dios dice en su palabra, he aquí os doy potestad de hollar las serpientes y hollar sobre los escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará? ¿Cuántas veces dice Dios en su palabra, y el Dios de paz presto quebrantará, aplastará a Satanás debajo de vuestros pies? Dios nos ha ofrecido, nos ha garantizado victoria sobre el enemigo, si somos ¿qué? Si somos valientes. Pero la mayoría de nosotros estamos, hermanos amados, afectados por espíritus de temor que hemos heredado de nuestros antepasados. Hay personas aquí que le tienen miedo a una cucaracha, que le tienen miedo a un escorpión, que le tienen miedo a una rata, que le tienen miedo a un perro. ¿Y cómo van a enfrentar los demonios si no vencen esos miedos? Hay personas aquí que le tienen miedo a su propia sombra, que le tienen miedo al reflejo de su rostro en el espejo, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a la tempestad, tienen miedo a las alturas, tienen miedo al agua, eso es hidrofobia y por eso es que no se bañan, ¿eh? Tienen miedo, mire hermanos, estamos plagados de fobias, miedo a todo, miedo a todos. ¿Seremos buenos soldados de Jesucristo mientras nosotros no nos sobrepongamos a esos temores? Nunca, nunca, nunca. Para eso es la liberación, hermanos. Para eso es la sanidad interior, hermanos. Que nosotros podamos enfrentar nuestros miedos y expulsarlos de nuestras vidas. No espere de aquí a 6 meses, 8 meses. No espere de aquí a 1 año que haya otro seminario de liberación para venir a que le echen fuera sus miedos. Usted échelos fuera. Usted también tiene autoridad de echar fuera a los demonios. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creyeren, no dice seguirán a los apóstoles, ni seguirán los evangelistas, ni seguirán los pastores. Estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿En mi nombre? Pues échelos de su vida, échelos de su hogar. No dependa siempre de otra persona. Usted no se imagina la cantidad de personas que después de un culto, después de haber ministrado liberación, me viene, yo quiero que usted ore por mí. ¿Por qué no recibió liberación durante el culto? ¿Por qué quiere atención personalizada? ¿Por qué quiere que el siervo de Dios gaste 30, 40, 50 minutos reprendiendo sus demonios cuando usted los debía de reprender? ¿Será posible que nos liberemos a nosotros mismos? Definitivamente, hermanos amados. Nosotros también tenemos la autoridad de Cristo. Nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar y echar nuestros demonios. Y sin embargo, ahí los tenemos consentidos, ahí los tenemos apapachados. Y en vez de levantarnos como soldado de Cristo y empezar nuestra lucha en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia, enfrentar al diablo y ordenar al diablo que huya, que salga, que se retire de nosotros de una vez para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Los soldados de Dios son fuertes. Los soldados de Dios son valientes. Tercero, los soldados de Dios son diligentes. Son solícitos. No hay lugar para haraganes en el ejército de Dios. No hay lugar para perezosos en el ejército de Dios. No hay lugar en el ejército de Dios para personas que dejan que pase el tiempo sin hacer un esfuerzo por superarse. En este pasaje que leímos Joel capítulo 12, hermanos amados, tres veces aparece la palabra correr. En el versículo 4 dice, como gente de a caballo correrán. En el versículo 7 dice, como valientes correrán. En el versículo 9 dice, correrán por el muro. ¿Qué significa la palabra correr? ¿Hacer las cosas con parsimonia? ¿Ah? No, correr es ser ¿qué? Animoso. Correr es ser solícito. Correr es ser diligente. ¿Se acuerdan cuando Jehová, en las tres personas de la Trinidad, visitó a Abraham? Él estaba sentado a la puerta de su tienda de campaña, refrescándose debido al calor del día, y vio venir a tres personas. Le salió al encuentro y le dijo, Señor, no le dijo señores, le dijo Señor, porque Abraham como profeta sabía que ahí estaba la representación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los invitó a entrar y dice que él corrió, ¿a qué? A preparar viandas para servirle a estas tres personas que yo creo que eran divinas en naturaleza. Mira, hermano, era así. Y ay, yo veo a unos hermanos y algunos pastores que no sé si son anémicos o palúdicos, esqueléticos, que andan, ay. No, hermanos. Dios necesita que seamos personas diligentes. La obra del Señor requiere de qué. De diligencia. Los negocios del rey son negocios que requieren una atención esmerada, una atención inmediata. Y la mayoría de nosotros vamos difiriendo. Ay, mañana, ay, pasado. Un día de estos voy a ayunar. Un día de estos voy a evangelizar. Y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses. Y nunca hacemos lo que sabemos que es nuestra obligación hacer, por revelación de la palabra y del Espíritu. Los soldados de Dios tienen que ser ¿qué? Diligentes. Miren lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 26. Isaías capítulo 5, versículo 26, 27. Y alzará pendón a las gentes de lejos. Aquí está hablando del ejército de Dios. Alzará pendón, alzará bandera. Cuando el Espíritu de dice, cuando el enemigo viniere como una inundación, como un diluvio, el Espíritu de Jehová levantará ¿qué? Bandera contra él. Y de eso está hablando aquí. Y alzará pendón, bandera, a gentes de lejos. Y silbará al que está al cabo de la tierra. Y aquí vendrá ¿cómo? Pronto. Pronta y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni que vacile. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. No hay lugar en el ejército de Dios para gente aburrida. No hay lugar en el ejército de Dios para gente que está cansada de no hacer nada. Hay algunos hermanos que se levantan y dicen, ay, estoy cansado. ¿Y de qué, hermano? Si ayer usted no hizo nada. No, en el ejército de Dios los soldados tienen que ser solícitos, pronta, velozmente. Las cosas de Dios requieren una atención esmerada que muchos de nosotros no estamos dispuestos a darles. Volvamos al libro de Joel, hermanos, porque tenemos que avanzar. Dios está formando un ejército y ustedes han dicho que quieren formar parte de ese ejército. Pero tienen que ser valientes, tienen que ser fuertes, tienen que ser diligentes. Y en cuarto lugar, tienen que ser disciplinados. Disciplinados. ¿Ustedes han leído el libro de Cantares, Cantar de los Cantares? Allí habla del ejército de Dios, habla de la iglesia como un ejército en orden. En orden. Un ejército que ha aprendido a marchar y actuar en estricta disciplina bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación, Jesucristo. Amén, hermanos. Miren cómo describe el orden aquí en el capítulo 2 de Joel. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. Y oigan esto, aquí está la disciplina. Y cada cual irá en sus caminos. Ahí está el orden. Y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero. ¿Qué quiere decir eso? Hay un respeto mutuo. Nadie se desvía, nadie se distrae, nadie compite con otros miembros del cuerpo de Cristo, del ejército de Dios. No andamos empujando a otros para sacarlos del ring. Que no les gusta, que han aprendido a respetar y obedecer la autoridad de Dios investida sobre sus líderes. Alaban al Señor, hermanos. No están muy contentos que se diga. Es que ya nos estamos descalificando nuevamente para formar parte del ejército de Dios. Fuertes, valientes, diligentes, disciplinados. En quinto lugar, aquí mismo Joel 2.11 dice, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Los soldados de Dios son obedientes. ¿Por qué? Porque ponen en efecto la palabra de Dios. No solo la conocen, sino que la cumplen. ¿Lo escucharon bien? No solo conocen la palabra de Dios, sino que la cumplen. Durante estos días ustedes han oído no sé cuántos sermones, 12, 13, 14, en labios del hermano Roberto, en labios del hermano Enrique, en labios de la hermana Teresa, en labios del hermano Darío. Y Dios espera, hermanos amados, que en las próximas semanas ustedes salgan y pongan por efecto todo lo que han aprendido en este seminario. Y Él los va a estar observando. Porque de hoy en adelante ustedes van a estar a prueba para que se pueda determinar al plazo más corto quiénes son dignos de formar parte del ejército de Dios y del reino de Dios. Usted tiene que calificar. Y una de las condiciones indispensables que usted tiene que cumplir es que tiene que aprender a obedecer. No es solo la vida cristiana, no es solo cosa de creer y creer y creer. La vida cristiana, la esencia de la vida cristiana es la obediencia. La primera noche yo usé ese texto en Mateo 7:21, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino ¿quién? El que hace, el que cumple, el que guarda la voluntad de Dios. Eso es poner por efecto la palabra, porque la palabra, la voluntad de Dios está revelada en este libro, y todo lo que leamos en este libro, todo lo que aprendamos de siervos de Dios cotizados que conocen este libro, que son nuestros pastores, que son nuestros maestros, que nos están guiando a toda verdad, todo lo que hemos aprendido, estamos obligados a cumplirlo, hermanos amados. Hace algunos años, en el año 1977, el Señor me habló. A mí no me habla el Señor muy seguido. Yo no recibo largos mensajes. Los mensajes que Dios me manda a mí son micromensajes. Y en el año 77 yo había terminado de asistir a una gran conferencia carismática en la ciudad de Kansas City, en los Estados Unidos. Miles y miles de personas de todo el mundo asistieron a esa conferencia. Y al terminar la conferencia esa noche, el Señor me dijo, hijo, de lo que has oído en las últimas conferencias, los últimos seminarios que has asistido, ¿cuánto has puesto por obra? Y yo me puse a analizar, le dije, Señor, tal vez un 10% de todo lo que he oído. Y el Señor me dijo, deja de ir a los seminarios, a los congresos, hasta que hayas puesto por efecto lo que ya aprendiste. Hermano, nosotros recibimos mensaje tras mensaje por radio, mensaje tras mensaje por televisión, leemos revistas, leemos libros, tenemos un vasto conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué porcentaje de todo lo que hemos aprendido estamos poniendo por obra? Un porcentaje bajo. Y yo le voy a decir, hermanos, que somos responsables de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos oído. Dios nos va a llamar a cuenta por la revelación que hemos recibido de su palabra. Y la Biblia dice aquí que los soldados del ejército de Dios, reales, fuertes, son personas que han puesto por efecto su palabra. Hermano y amigo, después de ese seminario, al regresar a su pueblo, al regresar a su hogar, vaya con la más sana intención ¿de qué? De poner por efecto lo que han aprendido aquí. Porque algún día Dios nos va a llamar a cuentas. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Entre más conocimiento, más responsabilidad. Al que mucho le es dado, mucho le es ¿qué? Exigido, requerido. Dios no le va a exigir lo mismo a aquellos hermanos por allá en aquellas aldeas remotas que nunca han tenido el privilegio de asistir a un seminario como este. Usted y yo somos más responsables que ellos. Y si queremos, hermanos, calificar para el ejército de Dios, vamos a tener que comenzar a poner por obra la palabra de Dios. Requisito número 6, y yo estoy sintetizando estos requisitos, Isaías 13:3. Como dije anteriormente, este capítulo habla también del ejército de Dios. Comenzando el versículo 3, dice, yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para venir a los que se alegran con mi gloria. Y en el versículo 4 al final dice, Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová. ¿Cuál es la condición que encontramos aquí en el versículo 3? Yo mandé a mis santificados. Queremos formar parte del ejército de Dios, tenemos que aprender a vivir en santidad. Largo tiempo hemos vivido en pecado. Largo tiempo nos hemos dejado seducir por el diablo, por el mundo. Largo tiempo hemos claudicado ante las tentaciones del diablo. Hemos dejado que nuestra carne nos venza. Hemos dejado que nuestra carne nos domine. Hemos dejado que la carne tome un lugar ascendente en nuestras vidas. Y la Biblia dice aquí que los que van a participar en el ejército y en el reino de Dios son personas que han alcanzado un alto gran grado de santidad. Amén, hermanos. En 2 Corintios 7:1 dice que nos limpiemos. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha impuesto. Que nos limpiemos de toda contaminación, de toda inmundicia, ¿de qué? De carne, de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. La Biblia dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, el que tiene esta esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo, a sí mismo se purifica. La responsabilidad, hermanos, ha sido puesta en nuestras manos de que nosotros tenemos que escoger una vida de santidad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y creo que es el versículo 3, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis, que os apartéis de toda especie de pecado, y especialmente de los pecados de la carne. El pecado nos descalifica para ser miembros del ejército de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Tenemos que ser severos con el pecado, hermanos. Lo tenemos que denunciar, lo tenemos que confesar, lo tenemos que renunciar. La Biblia dice que el que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiese. Y además de eso, ¿qué? Se aparta, se aleja de él, hallará el favor de Dios, hallará misericordia. Y si eso es cierto, con las personas comunes y corrientes que hay en la iglesia de Cristo, cuanto más para los que Dios está levantando, adiestrando para formar parte de su ejército. Jesucristo le dijo a sus 12 escogidos, a los 12 apóstoles del Cordero: ya vosotros sois limpios. ¿Por qué? Por la palabra que Dios ha hablado. Tenemos que aplicar esta palabra, porque esta palabra es como un jabón, como una lejía que limpia nuestras almas de todas las contaminaciones del pecado y del mundo y del diablo. Tenemos que hacer una aplicación diaria de la palabra de Dios a nuestras vidas. Uno de los tipos o uno de los símbolos de la palabra es el agua, y ustedes saben que el agua quizás se usa más para lavar cuerpos y para lavar prendas de vestir que para cualquier otra cosa. Nuestra limpieza continua, diaria, depende, hermanos, de la palabra. Y yo les aconsejo, si ustedes quieren formar parte del ejército de Dios, levántense temprano, media hora, una hora, antes de lo acostumbrado, antes del amanecer, antes de que cante el gallo, antes de que ladre el perro, antes de que salga a la calle el basurero, antes de que salga a la calle el que va a barrer las banquetas y las orillas de las calles. Levántese y empiece a leer la palabra bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y ustedes se van a maravillar, hermanos, cómo esa palabra los va a estar limpiando de toda contaminación espiritual, moral, que es la que lo paraliza para que usted no pueda ser un verdadero siervo de Jesucristo. Cualidad número 7. Y voy a tener que terminar esta parte del mensaje con esta cualidad. Está en 2 Timoteo 2:3, donde dice: tú pues sufre trabajos, sufre tribulaciones, como fiel soldado de Jesucristo. ¿Cómo debe ser un soldado de Jesucristo? Un soldado del ejército de Dios, ¿cómo? Debe ser fiel. Yo le pregunto, hermanos amados, ¿será usted fiel con Dios en todas las cosas? ¿Fiel en asistir a los cultos? ¿Fiel en orar e interceder por el pueblo de Dios? ¿Fiel en dar testimonio de Cristo en el lugar donde vive, trabaja o estudia? ¿Fiel en darle a Dios la parte de sus ingresos que a Él le pertenece? En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, 2, habla de los mayordomos, de los administradores, y dice: se requiere que el mayordomo sea, ¿qué? Fiel. Y si esto exige Dios de sus mayordomos, ¿cuánto más exige de sus soldados? Sí, hermanos, fiel. Y hay promesas para los que son fieles. La Biblia dice que si hemos sido fieles sobre lo poco, ¿el qué? Nos va a elevar y nos va a colocar en una posición de relevancia, en una posición de autoridad. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Y ahí en la parábola de las minas, en la parábola de los talentos, dijo el Señor en cierta ocasión: por cuanto has sido fiel, yo te pongo sobre 10 ciudades. Por cuanto has sido fiel, te pondré sobre 5 ciudades. ¿De qué está hablando ahí? Del reino milenial. Del reino milenial. Constantemente, hermanos, en relación a los eventos del fin, Dios habla de la necesidad de ser fieles. Aquí está en Mateo 24, versículo 45, donde dice: ¿quién pues es el siervo fiel, fiel, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre, encima de su familia, su iglesia, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, la segunda venida de Cristo Jesús, le halle haciendo así, sirviendo fiel a Dios. De cierto digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Usted no sabe, hermanos amados, lo que usted está perdiendo por ser inconstante, por ser infiel. Aquí hay personas que visitan la iglesia esporádicamente, especialmente cuando hay alguna actividad especial, un seminario, un aniversario. Por ahí se asoman durante la Semana Santa, por ahí se asoman durante la época navideña. Todos nosotros necesitamos una iglesia hogar. Todos nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos establezca en una iglesia donde nosotros podemos participar activamente y esforzadamente en la obra del Señor. Si usted no está en una iglesia local, yo le voy a decir, hermanita, hermanito, usted está en rebelión en contra de Dios. Y usted no cuenta para nada en los planes de Dios. Usted no va a figurar en el reino milenial ni en el reino eternal de Dios. Usted tiene que ser fiel a todo lo que el Señor le ha ordenado hacer. En Apocalipsis 17:14, donde habla del ejército de Dios, una de las calificaciones más importantes es esta de la fidelidad. Yo quiero que leerles este versículo, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él, los miembros de su ejército, ¿son qué? Llamados. Pero no solo llamados, sino también ¿qué? Escogidos. Y no solamente escogidos, sino también ¿qué? Fieles. ¿Quiénes son los que tendrán el honor de figurar en el ejército de Dios? Los que son fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, en relación a los eventos del fin, en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, se enfatiza la necesidad de ser fieles. Y yo le voy a decir, hermanos amados, si no somos fieles, no vamos a sobrevivir. Cuando venga aquel día en que nos quieran imponer una marca, cuando quieran escribir sobre nuestra frente o en nuestra mano, ya sea el nombre o el símbolo del personaje tétrico llamado la bestia, solo los que son fieles van a decir no, aun a costo de mi libertad y a costo de mi vida, no, voy a ser fiel a Jesucristo. Y yo te voy a decir, hermanito, si no eres fiel ahora, cuando las cosas son agradables, cuando las cosas son fáciles, si no eres fiel ahora, cuando hay bonanza, ¿cómo va a ser en aquel día que se acerca pronto, cuando el enemigo nos va a exigir que claudiquemos, que nos postremos, que nos humillemos delante del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, para poder sobrevivir? ¿Quieres ser soldado del ejército de Dios todavía? ¿Cuáles son las cualidades? Primero, fuertes. Segundo, valientes. Tercero, diligentes. Cuarto, disciplinados o ordenados. Quinto, ¿cuál? Obedientes. Sexto, santos. Séptimo, fieles. Júzguese, examínese. Pregúntese a sí mismo, ¿seré fiel como Dios quiere que sea? ¿Seré valiente como Dios quiere que sea? Seré obediente como Dios quiere que sea. Porque, hermanos, si no estamos cumpliendo con estos requisitos, no hay ni la más mínima esperanza de que participemos del ejército de Dios, y menos de que participemos en el reino de Dios, en la tierra y en la eternidad. Dios está levantando un ejército hoy. ¿Y quiénes lo van a conformar? Los que la Biblia llama escogidos, los que la Biblia llama redimidos, los que la Biblia llama vencedores, personas entregadas totalmente a Cristo y al establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Estarás listo? ¿Estarás presto? ¿Estarás ansioso de formar parte de ese ejército? Pregúntate eso, porque, hermanos amados, en los próximos meses yo les profetizo por palabra de Dios que el Señor les va a poner a prueba, a estricta prueba. Va a probar su fidelidad, va a probar su obediencia, va a probar su valentía. Van a haber circunstancias, algunas terribles, que van a ocurrir en su vida y en su familia. Y te paraste erecto, firme, como soldado de Jesucristo. Estad pues firmes, estad sobrios y vigilantes, sed sobrios y valientes, porque el diablo ha descendido con grande ira. sabiendo que falta poco tiempo. El diablo nos ataca, el diablo nos rodea como un león furioso, como un león rugiente, como un león hambriento. ¿Y qué está buscando? ¿A quién devorar? ¿A quién destruir? ¿Al cual resistir? ¿Qué? Firmes en la fe. Sí, hermanos amados, la fe se va a manifestar a través de la fidelidad. La fe se va a manifestar a través de la obediencia. La fe se va a manifestar por medio de la santidad. Y en esta noche, hermanos amados, en el servicio de clausura de este seminario, de este precioso seminario, Dios te está invitando a que formes parte de su ejército. Pero estarás dispuesto a pagar el precio. Y el precio es muy alto. No cualquiera lo va a poder ni querer pagar. La Biblia dice que los que forman parte del ejército de Dios, según Apocalipsis 12:11, no amaron sus vidas hasta la muerte. Están dispuestos a sufrir y están dispuestos a morir, si fuere necesario, por la causa de Cristo. Yo no estoy de acuerdo con la lucha armada como la que han emprendido los zapatistas en México, o lo que en un tiempo emprendieron los sandinistas en Nicaragua. Porque, hermanos amados, a veces es un sacrificio vano por una causa fracasada. Pero yo admiro a los guerrilleros por su entrega, por su espíritu de sacrificio, por su espíritu de lucha. No los aplaudo, pero sí los admiro, porque son un ejemplo de lo que nosotros los cristianos deberíamos de ser. Nosotros somos flojos. Nosotros somos inútiles muchas veces. Y es tiempo, hermanos, que nos sacudamos. Sí, que nos quitemos de encima el temor, la pereza, la rebeldía y todos aquellos defectos que son realmente a veces demonios que nos están impidiendo ser la clase de cristianos que honren a Dios con las palabras y con los hechos. En esta noche, por indicación del Espíritu Santo, confirmada por un siervo de Dios que recibió una visión al principio de este servicio, vamos a ministrar especialmente a los jóvenes y las señoritas que quieren formar parte del ejército de Dios. Algunos de nosotros con nuestras arrugas y canas, algunos de nosotros con tantos achaques y dolamas que tenemos, ya, pues, quién sabe si Dios nos va a tomar en cuenta en esta lucha final contra Satanás y contra su reino tenebroso. Voy a invitar al hermano Mario Pérez que pase aquí al frente. Y también voy a invitar a los pastores y directivos de la obra aquí en México, los directivos de Cuaxo, de Cristocentro, los pastores y líderes principales de la obra que vengan a formar una fila aquí. Por favor, usted aquí arriba, hermano. Eso es, vénganse pastores, líderes. No vacilen venir, si usted es pastor de una iglesia, de una comunidad cristiana, de Cubac, de Cristocentro o de cualquier otra obra de Dios. Quiero que se formen aquí. Porque vamos a invitar a los jóvenes y señoritas que quieren formar parte del ejército de Dios que pasen. Y ustedes los pastores, ustedes los líderes, les van a ministrar en esta noche.